Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Las emisoras virtuales La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién redifunden nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast, en el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y entonces la selección musical ecléctica de este martes va a comenzar con un breve tema de la banda brasileña Rugas do Mar y que se titula El Banquete. Y 40 segundos, eso es lo que dura este tema, El Banquete, del trío brasileño Rugas do Mar. En ese tiempo comprimen bastantes ideas musicales y en consecuencia podemos decir que en Rugas do Mar practican una especie de post-rock en miniatura. Ninguno de los temas que tienen publicados hasta la fecha supera los 3 minutos, mientras que lo normal en ese género del post-rock son las composiciones mucho más largas. Rugas do Mar, por tanto, van al grano y eso lo podemos comprobar en este EP, Vale das Miudezas, que se abría con el tema El Banquete, que da comienzo también a esta edición de Intangible 23 en Todo Radio. Rugas do Mar es la banda compuesta por el guitarrista Cayo Nascimento, el bajista Juliano Evangelista y el batería Rodrigo Barbosa. Esta es la expresión musical del proyecto Chuba y Móvil, un colectivo cultural de la ciudad de Curitiba en Brasil, y como ya hemos dicho, a raíz de las actividades de este colectivo surgió la música de Rugas do Mar. Y ahora vamos a presentar a un artista japonés, Hiko, con el tema Gat and Mallet and Gacha. La escena de la música libre en Japón sigue creciendo y nosotros vamos descubriendo sellos virtuales como On Sunday Recordings, grabaciones el domingo. Y de su catálogo hemos extraído un tema de Hiko titulado Gat and Mallet and Gacha, que aparecía en su álbum Cheerful Days, todo junto, días felices. Y como comentaba antes, Hiko es un artista japonés, en concreto de Osaka. Y de esta manera llegamos aquí en Intangible 23 a la primera sección fija de los martes, que va a estar protagonizada por un instrumento de percusión melódica, el xilófono. Tenemos a Charles Lowe en este popurrí de melodías populares estadounidenses. Aquí estamos en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Acabas de escuchar nuestra grabación histórica. Se trata de antiguos discos de finales del siglo XIX y principios del XX, grabaciones sobre las que ya no hay derechos de autor, dado el tiempo que ha pasado. Y entonces hemos escuchado al xilofonista Charles Lowe. Él fue el primer intérprete de ese instrumento, el xilófono, que grabó para la casa de discos de Edison a partir de 1896. Aunque también trabajó con otras discográficas, por ejemplo, en este caso con Columbia. Y esto que escuchamos está sacado de una grabación de 1905. Es un popurrí de melodías. Algunas de ellas ya habían sonado en esta misma sección, como Marching Through Georgia o Dixie. Y también estaban American Patrol y Yankee Doodle. En fin, esto te lo puedes descargar desde el archivo de internet junto a otras muchas grabaciones antiguas. Nosotros ahora volvemos al presente con el francés Sazonay y este tema un tanto experimental y de curioso título: Hey Ma, I'm Your Dad. Trying to kick it with our foot, something maybe that looks like a church window that Nico Poisson, perdón por la pronunciación, el francés no es lo mío, es un músico de Lyon, en Francia, que ha tocado en varias bandas y también tiene el proyecto que acabamos de escuchar, Sazonai. Con muy pocos elementos mantiene el interés en esto que se titula Hey Ma, I'm Your Dad. Hey Mamá. Yo soy tu padre. Y esos elementos son básicamente un saz o laúd que es originario de Turquía y otros países de la zona, pero un saz eléctrico. Y eso pues le da la cercanía con la música oriental. Junto a eso estaba el ritmo de las viejas cajas electrónicas de percusión y voces, tanto la propia de Nico como otras sampleadas. Y todo esto está sacado del álbum Gaseous Man Passa de Sazonai, disponible bajo licencia Creative Commons en Bandcamp. Este ha sido un experimento interesante a nuestro juicio y ahora llega el momento de relajarnos un poquito con The Good Lads, Los Buenos Tipos y esta canción de la evidencia, Evidence Song. Thank you. A los aficionados al jazz con órgano les va a encantar todo este disco, A Little Something Something de The Good Lads. Nosotros, como muestra, hemos traído al programa de hoy esta Evidence Song. Y estamos hablando de un trío. A las teclas se sitúa Joan Turpin y le acompañan Slick Tim a la guitarra e Ivan Keller a la batería. Este es el primer disco de larga duración del trío. Lo grabaron en una sola tarde, directamente en una cinta y con una mezcla en mono. Son bastante puristas en ese sentido, aunque no necesariamente estamos hablando de un grupo retro. También se nota en su música algo de influencia del hip hop, por ejemplo. Bueno, pues ahora vamos con uno de los lanzamientos más o menos recientes del sello Surrisim Phonoetics. Me refiero al dúo Kau, Vaca. Y este es el tema Bird Market. Thank you. Hay muchas referencias animales por aquí. Por un lado, este era el dúo Cow Vaca. Luego hemos escuchado el tema Bird Market, mercado de pájaros. Y por último, el disco en el que aparece se titula Animal Salad, ensalada animal. Y los integrantes del grupo son Christy y Andrew House. El segundo tiene varios discos en solitario y colaborando con otros músicos y se mantiene fiel a ese interés por recuperar el krautrock rock o rock alemán de los años 70. Y este es un disco que se grabó en el Reino Unido entre 2012 y 2013 y que, como había dicho antes de escuchar el tema, ha publicado el sello Surrealism Phonoetics. Y de vuelta a Japón, apostamos ahora por una música que promete tranquilidad con este tema Tranquility de Snoog Murg. Thank you. Yuzame, al igual que On Sunday Recordings y Totococo, por ejemplo, es otro de esos sellos virtuales nipones que difunden este tipo de música acústica y preciosista. Hemos escuchado el tema Tranquility en una mezcla titulada Album Mix y que aparece en el disco Holiday Morning, Mañana de Vacaciones, donde Snug Murk colabora con Affable Noise. Y entramos ya en los últimos 15 minutos de programa, hoy aquí en Intangible 23. Te proponemos conocer a Heath, llegado desde Ottawa, en Canadá. Tiene publicado solo un par de temas. A nosotros nos han llamado la atención. Este es el titulado Astray. Y bueno, con esto nos adentramos en los dominios de la música drone, ambient minimalista, etcétera, pero con algunos elementos impredecibles también incorporados. la música de Heath conviven un buen número de estilos. Antes hablábamos de ambient, pero también hay electrónica, rock o post-rock, depende cómo se vea, etc. Este era el tema Ashtray, el segundo de un EP que Heath tiene publicado en Bandcamp. Y la verdad es que no sabemos nada más de este misterioso artista, solo que es canadiense. Bueno, y ya es el momento de presentar la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Por supuesto, me refiero al momento bizarro. Y la sintonía de esta sección estrambótica de Intangible 23 la pone el Dr. Phibbs, con su reinterpretación de la música de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro tenemos al grupo Guitar Wizards of the Future, los hechiceros de la guitarra del futuro. Y esta es una canción que se remite a los miedos infantiles. ¿Quién no ha pensado que había un monstruo debajo de su cama? Pues aquí está en la canción There's a Monster Under the Bed. Hay un monstruo debajo de la cama y necesita ser alimentado. Ese es el estribillo de nuestro momento bizarro de hoy en Intangible 23. There's a Monster Under the Bed, firmado por Guitar Wizards of the Future. Esto aparecía en el álbum Cheese Wizards, disponible en la plataforma El Archivo de la Música Libre. Coty McClung y Ryan Kaufman son los líderes de esta banda de Oakland, que hace una especie de pop vanguardista de corta y pega, es decir, empleando sampleados y demás. Y entonces vamos a terminar hoy con otra canción de los Guitar Wizards of the Future. Considéralo, si quieres, una doble ración de momento bizarro. En este caso, la titulada Togetherness. This one goes out to the wider persuasion, also known as the Caucasian. So uptight, get your panties out of a bunch. food. Join a brother for lunch. Those who are blacker than black ain't on the attack. Just try some togetherness. Try some togetherness. For you who is darker than blue, keep on doing those funky things that you do. Like matching your shirt with your shoes. In due time we will find true togetherness. True togetherness. This song goes out to all the mixed race couples out there. So just wave your funky hands in the air. Just ignore those ignorant people who stare. Togetherness, esta canción de la banda Guitar Wizards of the Future, es una oda al amor interracial y también una parodia de la música soul. Podemos encontrar este tema en el álbum Cheese Wizards, que también contenía el anterior momento bizarro. Y con los Guitar Wizards of the Future nos despedimos en el programa de hoy, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te comento que tenemos el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.